Fernando Chimichurri. Belgrano. Venga. Este es un baile nuevo que se ha inventado aquí. Tiene los condimentos que te hacen divertir. Es un ritmo muy picante, pinejo y perejil. Se usa mucho como dicho y es de boca del país. Chimichurri, chimichurri, churri, chimichurri, ponele, ponele. Chimichurri, chimichurri, churri, chimichurri, ponele, ponele, ponele. Chimichurri, así me caso a mí. Con este ritmo picante te vas a divertir. Ponele chimichurri, así me caso a mí. Con este ritmo picante te vas a divertir. Vamos todos. Chimichurri, chimichurri, churri, chimichurri, ponele, ponele. Chimichurri, chimichurri, churri, chimichurri, ponele, ponele. Arriba las palmitas. Es un baile nuevo que se ha inventado aquí. Tiene los condimentos que te hacen divertir. Es un ritmo muy gigante, pinejo y perejil. Se usa mucho como dicho y está en boca del país. Chimichurri, chimichurri, churri, chimichurri, ponele, ponele. Chimichurri, chimichurri, churri, chimichurri, ponele, ponele. Ponele chimichurri, así me caso a mí. Con este ritmo picante te vas a divertir. Chimichurri, haceme caso a mí. Con este ritmo picante te vas a divertir. Chimichurri, chimichurri, churri, chimichurri, ponele, ponele. Chimichurri, chimichurri, churri, chimichurri, ponele, ponele. Levantando las manitos todos y bailando. Bailando y gozando. Ponele chimichurri. Vamos. Chimichurri, chimichurri, churri, chimichurri, ponele, ponele. Chimichurri, chimichurri, churri, chimichurri, ponele, ponele.